la nuclear. Usted me considera que son las tres grandes matrices, las tres grandes elementos de la matriz energética. Todo el mundo reconoce, incluso en Europa, que a 10, 15 años recién podrían entrar al 30% de la matriz de los países, la de lo que se llaman las energías renovables no convencionales. Recién, entonces, claro, todo desde nuestra lógica de espectadores, podemos decir no nos gusta el carbón, no nos gusta el petróleo, no nos gusta el petcoke, no nos gusta las nucleares, no nos gusta la hidráulica por invasivas, porque Chile tiene un paisaje único. Llega un punto que la caja hay que cuadrarla. Yo creo, y he hecho una propuesta que me parece a mí mucho más audaz de todo lo que he escuchado, es que también no solamente más vendo, más gano, que es la lógica en la que está la energía chilena, porque no discutimos un momento cuánto es el ahorro y el uso eficiente de energía, cuánto ahorran las mineras, cuánto ahorramos todas nuestras casas, cuántas ampolletas incandescentes, cuántas ampolletas usamos todo que son ahorrativas, cuántos hábitos estamos teniendo distintos, cuánto estamos pagando de luz de manera de con discriminación positiva, que le salga más luz, más cara a los ricos que a los pobres. En fin, creo que hay un conjunto de debates que son bien de fondo que me parece a mí que decir simplemente no al nuclear también tiene algo de pobreza, de propositiva. No es el único tema, es, ok, no avancemos en esa lógica, pero entonces también tenemos que aflojar en alguna parte. Y yo, ojo, insisto, estoy contra el carbón, no me gusta el carbón, ni tampoco me gusta la hidráulica, ni tampoco el nuclear. Pero llega un Fernán en que usted mismo para transmitir este programa está usando energía. Claro, y ahí llegamos a las aquellas que requieren de grandes inversiones que recién en los países del primer mundo la están realizando, como el de la energía solar, por ejemplo. Por ejemplo, pero, o la geotérmica, que es considerada la más barata y la mejor en términos de precio y rentabilidad. Pero ya ve usted, Hernán, ¿sabe usted lo que pasó en San Pedro de Atacama? Pusieron en el tatio geotérmica, lo hicieron mal, se produjo un accidente y toda la región reaccionó contra la geotérmica. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ok, no geotérmica, no nuclear, no hidráulica, no carbón. Pregunto, la hélice. Está demostrado que aunque pusiéramos hélices en todo, ¿cómo se dice? Las hélicas, la energía eólica, disculpa, la pusiéramos en todo el borde costero de Chile. Aún así, por temas de, usted sabe, que no es constante, no resolvemos ni el 10 ni el 15% de Chile. O sea, es un tema bastante complejo, pero claramente si hiciéramos un plebiscito respecto al tipo de energía, yo creo que la mayoría rechazaría la energía nuclear. ¿Usted estará de acuerdo conmigo en ese aspecto? Y el carbón, ¿está de acuerdo usted? Y el carbón también. Entonces nos queda la hidráulica, entonces nos quedan los lagos. ¿Me explico? O sea, yo estoy completamente de acuerdo, pero ¿estás de acuerdo tú que el principal problema en NAN es la desinformación? Si hay un sector opaco donde nadie entiende nada de la energía, si hay un sector donde la tarificación, los precios, el SIC, sistema interconectado central versus el del norte, ¿por qué no estamos interconectados con Argentina? Es bien complejo. Es de los temas más difíciles de debatir, porque es muy técnico. Y se han encargado los lobistas, y quiero hacer una pequeña denuncia. Fíjese que todos los ministros de este gobierno, venían del sector, gran parte de ellos, venían del sector energético, que hacían lobby por la hidráulica y por el carbón. Muchos de ellos trabajaban en Gener o para Gener. Y hoy día, curiosamente, es este mismo gobierno el que está favoreciendo las termoeléctricas y también la hidráulica. Bueno, es así interesante, ¿no? De que tenemos un problema respecto a ese tema. El 11 de marzo del 2010 asume el gobierno de Piñera y mientras toda la presencia de las más altas autoridades de los distintos países, la gente corría por las calles en esta alerta de tsunami y curiosamente mostraban justamente las imágenes cuando la gente cantaba al interior y ese mar que tranquilo te baña. Bueno, ahora en este 11 de marzo vino el terremoto de Japón que de alguna manera empañó también las actividades preparadas por el gobierno de aniversario del primer año. ¿Cómo resumiría usted en tres aspectos lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Piñera? Wow, voy a jugar el juego. Tres aspectos. Lo bueno, los anuncios. La eliminación del 7% de los jubilados, los anuncios. Los anuncios no son malos, el postnatal como anuncio. Lo malo me parece a mí una cierta arrogancia, una cierta frivolidad. Es muy enloquecedor que un jefe de Estado diga que va a gobernar en 10 minutos. Va a ser lo que en 10 minutos no, va a ser en 10 minutos lo que no se hizo en 20 años. Que va a ser el mejor gobierno de todos los tiempos. Eso no lo hace bien al debate. La arrogancia no lo hace bien. Lo feo creo que el incumplimiento promesa. A mí me parece que el voto a los jóvenes en inscripción automática, el voto voluntario, francamente muy indignante como Concertación y Alianza se llenaron la boca con esto y no hicieron ni la mitad. O sea, se alardearon con esto, se prometieron con los jóvenes, hicimos campaña todo hablando de ellos. Estamos ya un año, un 25% de este gobierno ya se cumplió y no ingresa el proyecto. y lo que ingresa es un proyecto donde lo bloquean los mismos de la Alianza de Concertación, aterrados de que entren 4 millones o 3 millones 800 mil jóvenes a votar. Bueno, finalmente, Marco, los dirigentes del MODATIMA, Movimiento de Defensa de la Tierra, el Agua y el Medio Ambiente, fueron recibidos en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, donde se comprometieron a sacar adelante y poner el acento en el tema de el Código de Agua, que en definitiva es el tema que está trabando un poco cualquier modificación y cambio en la provincia de Petorca, que no sean paliativos, que digamos aminoren, amortigüen todo el déficit hídrico que existe en la provincia. Así es, bueno, humildemente el 2009, de las cosas que logré como candidato en segunda vuelta, estando derrotado o no habiendo ganado, logré que la comisión se votara la reforma de agua. Y fue lo más lejos que llegamos. Por supuesto se bloqueó en la sala y después se bloqueó todo. Por eso yo siempre he defendido la importancia del debate, la importancia de la acción, la reflexión y la acción. Creo que el Código de Aguas tiene que ser modificado, revisado. Se produjo, ustedes saben todos, en un momento en que no había derecho a réplica en Chile. Lo saben muy bien muchísimos expertos de la LIGUA, que encabezan este movimiento, a quienes algunos los conozco, y les deseo toda la suerte y cuentan con todo el apoyo del Partido Progresista. Es más, en www.losprogresistas.cl, muchas de nuestras propuestas están ahí, las hemos presentado, vamos a insistir con nuestro diputado progresista y vamos a trabajar en eso y cuentan con nosotros. Lo saben porque cuando fui diputado los acompañé, no solamente con leyes, con ideas, con reformas, con indicaciones, pero también marchando en Cabildo, no una, sino que varias veces. Así que encantado de un nuevo movimiento ciudadano lejos de los partidos y tienen todo nuestro respeto y lo observamos con la prudente distancia para no echar a perder un movimiento que nace en la ciudadanía cuando los partidos son tan mal vistos. Yo estoy fundando un partido y creo que ese partido sea respetado sobre la base de que también ese partido respete a los movimientos ciudadanos. Bueno, Marco Enrique Ominami, muchas gracias por este contacto. A ti, Hernán, me da muchísimo gusto hablar contigo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el contacto con Marco Enrique. Reiteramos la noticia, el sensible fallecimiento de don Pedro II Cataldo Morel. Sus restos están siendo velados en su casa, en Avenida Las Salinas de Puyallí. El funeral es mañana y la misa es a las 16 horas. Actualmente está ahí en su casa, está siendo velado. La información es para sus familiares y amistades en general. Damos la bienvenida a nuestro amigo don Luis Mena Aravena, jefe de gabinete de la Gobernación Provincial, encargado de seguridad de emergencia, don Danilo Arriagada y don Jorge Palavicino, a quienes vamos a consultar primero sobre dos temas bien puntuales. Uno, cómo se trabajó, cuál es la evaluación que hacen de todo este proceso de evacuación que le correspondía prácticamente de Los Moyes hasta Laguna, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? Gusto de saludarte, gracias por la invitación. Saludo a todos tus auditores. Bueno, bien sabido está que desde el primer momento en que se decretó la alerta de emergencia, inmediatamente se puso en rodaje todo el equipo y todo el plan de emergencia para la provincia de Petorca. Plan que está en manos de una persona de mucha experiencia, que es funcionario de la Gobernación y que está aquí con nosotros, que es Danilo Arriagada. Danilo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ana. Bueno, pasamos de los incendios ahora a esta evacuación inédita, ¿no? Sí, inédita. Por lo menos a mí no me había tocado en todo el tiempo que llevo en la Gobernación y tengo entendido que tampoco aquí en la provincia se había producido. Hemos tenido inundación en un momento determinado, sequías cíclicas permanentes que son temas de emergencia, pero esta evacuación por la posibilidad de que las olas llegaran hasta sectores poblados es la primera vez. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, cuál es la evaluación que están haciendo ustedes respecto a este tema. Bueno, una evaluación muy muy positiva desde el punto de vista del trabajo de las instituciones que trabajaron en la emergencia, carabineros, bomberos, municipalidades, los señores alcaldes, todas las autoridades, y donde esto comenzó a las 4 de la mañana del día anterior. Fueron 30 horas de trabajo, 30 horas de trabajar con la gente. Primero que nada, planificar en un primer momento. Temprano en la mañana se reunió el Comité Operativo de Emergencia de la Gobernación, con todas las municipalidades y todos sus componentes. Y la primera instrucción fue aplicar el plan de emergencia provincial, donde tenemos detallado cuáles son las labores que cumple cada institución, y posteriormente trabajar aquellos lugares, vías de evacuación para la población y seguidamente las zonas de seguridad que estaban obviamente detalladas en el plan de emergencia. Una vez que tuvimos claridad, esperar, digamos, cómo se comportaba el fenómeno. Todos ustedes saben que el gran parámetro era el impacto que iba a tener en la isla de Pascua y posteriormente acá en el continente. Una vez sabida esa información, ¿no es cierto?, el gobierno, a través del ministro de Interior, instruyó a todos los intendentes regionales y a los gobernadores poner en práctica este proceso de evacuación, que aquí en la provincia de Petorca nos llevó a evacuar cerca de 2.200 personas. Ahora, ¿cómo se comportaba el fenómeno y cómo se comporta la gente también frente a una situación absolutamente nueva, de que además requería información y tenía información disponible a través de los medios? Mira, sí, destacar en primer lugar el trabajo de los medios de comunicación ayudaron mucho. Esta vez se dispusieron formas de comunicación nuevas en relación al terremoto del 27 de febrero. Teníamos disponible la red torrente del ejército, teníamos disponible comunicación de radioaficionados, por si fallaba alguna, y además las compañías telefónicas ampliaron su ancho banda para lo que es mensajes de texto. Así que una vez teniendo ese insumo que era muy importante, eran las comunicaciones, las personas, digamos, asumieron y se comportaron, y el gobernador, así lo recién lo decía en nuestra emisora, felicitaba a toda la población por su madurez y tranquilidad, sin caer en pánico. ¿No hubo reticencias de grupos? No. Carabineros trabajó muy bien con la gente, bomberos, los municipios, y todo la evacuación se produjo en completa normalidad, a tiempo. Muy a tiempo. ¿Fue esto, Danilo, de alguna manera una especie de simulacro? Yo pienso más que en las consecuencias y los efectos del fenómeno que se venía, porque ya en Isla de Pascua era un indicador de cómo venía hacia las costas chilenas, pero pensando en el futuro. Sí, lo que pasa es que si lo miramos en forma global, ya no sabemos cuál fue en definitiva lo que están pensando los personeros del gobierno, en el gobierno central, pero da la impresión o la sensación que, en definitiva, ya la gente va a saber dónde. Exacto. ¿Tiene que recurrir, sí, en caso de emergencia? Bueno, a diferencia de un simulacro, esto se trataba de un hecho cierto. En primer lugar, un fuerte terremoto en Japón, que sabíamos que iba a generar un tsunami. No sabíamos cuál iba a ser el impacto real en nuestro territorio, porque recuerda además que estamos en una línea muy directa con Japón. Cuando nosotros tenemos un gran terremoto, Japón también lo siente, y de hecho en 1960, en el 9,5 de Valdivia, Japón tuvo muertos. Entonces también decíamos nosotros que aquí con información muy precaria, además, sí va a existir un impacto. Tenemos mayor información tecnológica de parte del CHOA. Entonces, sí, sirvió para aprender, todos nosotros aprendimos, indudablemente, la población también, y en ese sentido sí fue un muy buen ejercicio para alguna posible desastre o terremoto que pueda existir en el futuro. Sin duda que cada día es mejor estar mejor preparado. Aquí se invirtieron también muchas energías, porque participó mucha gente, digamos, muchas instituciones. Luis. Bueno, yo creo que habría que destacar tres aspectos importantes, Hernán. Uno, tal como dice Danilo, es la oportunidad que nos dio esta lamentable tragedia en Japón, la oportunidad que nos dio de ejercitar el sistema de seguridad, de emergencia, digo. Pero tuvimos la ocasión de enriquecernos con la experiencia del año pasado y también sacar conclusiones y ejercitar aquellos aspectos que a lo mejor en esta emergencia pudieron haber no funcionado como quisiéramos, pero que ya están absolutamente corregidos. En segundo lugar, El otro aspecto digno de destacar es la credibilidad con que cuenta el sistema de emergencia. La gente cree, confía en todos estos procedimientos, y eso permite que haya una buena acogida aparte de la población frente a las instrucciones que se entregan, por supuesto también entregando con ello mejores posibilidades de evitar tragedias mayores, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tal como lo comentaba Danilo hace un rato atrás, en Perú hubieron más de 2.000 damnificados a consecuencia del tsunami. Sí, así es, en Perú se produjo una destrucción importante ahí de viviendas. De hecho, aquí en Chile creo que el catastro ya van 200 viviendas. En Ecuador también el presidente decretó las mismas medidas que se ocuparon aquí en Chile. Por lo tanto, esto fue, digamos, la oportunidad de tener a todas las instituciones con su experticia, con sus planes al servicio de la comunidad. Decirte, ¿no?, por ejemplo, que Carabineros, el perímetro que va desde, o la costa más bien dicho, que va desde Laguna de Zapallar hasta Los Molles, estaba toda la gente evacuada, los sectores inundables, y Carabineros, digamos, velando por la seguridad, una de las personas, de las viviendas, y eso hace la PDI lo mismo, con todo su personal disponible para la emergencia. Así que eso nos hizo hacer un muy buen trabajo. A mi juicio, creo que el balance en definitiva es positivo, mirado desde el punto de vista de en primer lugar que se cumplió con los objetivos, resguardar a la población y la lección para el futuro, que podría ser el otro objetivo que en definitiva queda establecido frente a una emergencia mucho más fuerte que se pudiera suscitar en nuestro país, digamos. Sí, absolutamente positivo. Pensamos que vamos a enriquecer nuestros planes a partir de esta emergencia, y cada día, digamos, surgen nuevas situaciones que indudablemente, como decía Luis, desde el 27 de febrero hasta ahora, estamos, obviamente, que tenemos más experiencia, la gente está más sensibilizada, que eso es muy importante. El hecho de que la gente esté sensibilizada ante el peligro de algún movimiento sísmico o tsunami, así que también las autoridades, los organismos técnicos como nosotros podamos trabajar mejor. Bueno, pero hay, en términos generales, y el día viernes concurriendo cotidianamente a adquirir bienes de consumo, alimentos, y conversando con la gente, se notaba bastante nerviosismo y tensión, producto, más allá de los efectos, las consecuencias que pudiera haber tenido las olas que provenían justamente producto del terremoto en Japón, por toda la situación que se han dado, digamos, esta verdadera seguidilla de sismos que han dejado muertos, destrucción, y comienza a crearse una especie de atmósfera, como decíamos, un poco catastrofista, y también con informaciones que empiezan a surgir, como la del 19 de marzo. Con especulaciones, diría yo, más que principalmente especulaciones. Pero lo del 19 de marzo, más que una especulación, es un hecho real, es decir, el acercamiento del satélite natural en alrededor de 4.000 kilómetros, está a una distancia de 400.000, pero inmediatamente se sacan con ligereza algunas conclusiones que se apartan de lo científico, ¿no? Y ustedes están recibiendo permanentemente información a través de los canales oficiales que apuntan también a la prevención de futuros eventos. Siempre, digamos, la autoridad, el organismo técnico, estamos asesorando a nuestras autoridades, diciendo que eventualmente puede producirse alguna situación. Sismo, si uno revisa la página de la Universidad de Chile, se va a encontrar con que aquí en Chile al menos existen 30 o 40 sismos diarios. Pero con respecto al 19 de marzo, la única explicación que yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, es que si usted revisa los 50 últimos años donde se ha producido este fenómeno de acercamiento lunar a la Tierra y lo compara con los 50 últimos años de los terremotos, no va a encontrar ninguna relación. Ahora, las personas que lanzan estas especies de profecías, indudablemente que ellos, al utilizar la palabra puede que haya o puede que no haya, están a salvo de todo, están a salvo de cualquier crítica. Si la apuntan, reclaman la autoría de su acierto. Y si no, emplearon la palabra puede o no puede, lo que para la gente, digamos, queda como en la anécdota. ¿Cómo operó la logística para poder tener presencia de carabineros, PDI, bomberos, cuando eso significa un costo? ¿Qué rol en ese sentido jugaron los municipios y el gobierno central? Aquí en la provincia de Petorca existe un COE provincial, que es un Comité Operativo de Emergencia, así como existe en la región y también a nivel nacional. Este COE está compuesto por diferentes estamentos que obviamente, dependiendo de la emergencia, no van a estar todos, pero en este caso estaba carabinero, estaba bombero, estaba la PDI, por supuesto la gobernación, porque el gobernador es el que asume el mando operativo de una emergencia. Estaban los municipios, sus jefes comunales de emergencia, los alcaldes, y al momento que se constituye el COE provincial, se trabaja el plan de emergencia. A partir de ahí, cada actor sabe lo que tiene que hacer y recibir las instrucciones, en este caso del gobernador provincial, que son emanadas directamente de Santiago, del ministro de Interior, ¿no es cierto?, para poner en práctica todo el andamiaje de recursos, sobre todo humanos, porque aquí recursos materiales son muy pocos los que se involucran, salvo lo que son vehículos y todo ese tipo de cosas. Pero el recurso humano aquí es muy importante. Aquí en la provincia tienen que haber trabajado, si ustedes me ayudan, fácilmente 300 personas. 300 personas, municipios, carabineros, bomberos. En la preparación de esta evacuación y posteriormente después en levantar la alarma de tsunami, volver a la normalidad, regresar la gente a sus casas y continuar, ¿no es cierto?, los organismos técnicos emitiendo los informes finales. Y ahí termina nuestro trabajo. ¿Hay algunos puntos especialmente sensibles del punto de vista, así como ahora claramente los expertos están señalando que la octava región iba a tener consecuencias mayores por su ubicación, por su posición con respecto a Japón, por la forma, por la altura, etcétera? ¿Hay algún punto sensible en la provincia, en el sector costero, que de alguna manera indique que ahí hay que poner atención especial? Generalmente todo el sector comprendido entre la cota 0 a la cota 25 se considera como área de riesgo. No vamos a decir inundable porque crea un poco de, pero área de riesgo. Y bueno, todos nuestros balnearios, todo, o sea, está dado todo solamente el sector por costero, la altura. Exacto. Todo el sector costero, ¿no es cierto?, está bajo estas características. Por lo tanto, cada comuna tiene un plan de contingencia para sus localidades. Y fíjate que yo quiero destacar la responsabilidad con que la población actuó. O sea, todos ya sabían hacia dónde tenían que evacuar, lo hicieron sin ningún problema. Y otro aspecto también muy destacable, Hernán, es la forma en que la misma comunidad se comportó en materia de seguridad de sus propias viviendas. Aquí no hubo ningún desmán, no hubo ningún robo, nadie se aprovechó porque las viviendas estaban solas. O sea, hay carabineros también y la PDI realizaron una labor de vigilancia, pero todo y transformó esto la evacuación en un carrete, porque claro, también se temía no, frente a esa posibilidad, exacto, de que amanecerse toda la noche, en fin, se iba a prestar para otros fines. Se actuó con mucha responsabilidad y eso es absolutamente destacable. Bueno, don Jorge Palavicino, ¿cómo está usted? Hola, Hernán. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, los que siguen este programa, que sé que son muchos. Hernán, quiero retomar un poco o deducir lo que está planteando el señor jefe de gabinete, don Luis Mena, y el señor que es técnico, el encargado de emergencia y de seguridad, don Danilo Herrera, un profesional. A mí me toca siempre andar acompañado con el señor gobernador. mi función es estar cerca de él, recibirle sus correos, recibirle sus teléfonos, sus llamadas telefónicas y coordinar alguna. A veces me comunico con todas las autoridades sin tener, digamos, pero lo hago. Y eso me implica, fíjate, que el señor intendente fue bastante claro, muy mesurado, muy esto. El día viernes teníamos una reunión, los gobernadores con él, donde se podía decir los anuncios que se tenían que ver con el primer año de gobierno. Pero esa reunión se significó, digamos, de una coordinación a nivel regional con todo lo que se refiere al borde costero, lo que implicaba en ese, o lo que iba a suceder. El señor gobernador... La naturaleza está definiendo las agendas. La agenda. Es así, Hernán. Incluso yo tengo que rescatar, y el señor gobernador en un rato más me dice que va a saludarte, Hernán, y a la audiencia tuya, es que vi un equipo muy técnico, los alcaldes, voy a hablar con la primera autoridad, los alcaldes vían incluso a la Rosita Prieto, toda la noche trabajando, porque estuvimos acompañándolo. El alcalde de La Ligua también estuvo aproximadamente hasta las 8 de la mañana el día siguiente, coordinando con su jefe de emergencia. Don Nicolás Cox también estuvo hasta tarde con nosotros, estuvimos cerca en el borde y viendo un poco lo que es Laguna Zapallar. Incluso mucha gente de Cachagua también estaba en esta misma característica, que estaban salieron de su casa para poder tener un resguardo. Incluso estaba la autoridad comunal en la misma situación. Lo que yo quiero retomar, vi a un prefecto de carabinero, don Manuel Letelier, que estuvo desde el inicio con nosotros y estuvo hasta el otro día. Carabinero todo, el jefe, el capitán el personal, como la PDI, bomberos también, lo vi, toda la coordinación, lo contrató el señor gobernador, y todas las autoridades, digamos, que estaban apoyando esta emergencia, estaban en una forma ordenada y con compromiso. Fíjate que habían temas que aquí nos une, lo que nos une a Chile, digamos, no tanto lo político, sino las cosas, digamos, cuando uno está apoyando a la vida de los demás o solucionándole problemas a la gente. Y eso, como humano, uno se engrandece, y sobre todo que uno lo toma como modelo de vida. Por lo tanto, el señor gobernador va a dar más información sobre esto. O sea, frente a situaciones de esta naturaleza, no queda otra que podernos reunir, poder unirnos, mejor dicho, y poderlos enfrentar como corresponde. Lo que decía Marco Enrique respecto a este tema, si hubo excesos, si fue exagerado, claramente entre... Dijo, si yo hubiese sido presidente, habría hecho exactamente lo mismo. Es decir, en este caso es preferible lo que abunda no caer a lo mejor en la exageración, pero claramente una vida es amerita y requiere justamente tomar estas medidas. Todas estas cosas se hacen con mucho sentido común y lógicamente no podemos desperdiciar, tal como te decía, las oportunidades de ir perfeccionando cada uno de estos procedimientos. Pero fíjate que curioso lo que dijiste, me llamó la atención. Tú dijiste, la naturaleza determina las agendas. Si nosotros analizamos este año, este primer año de gobierno, nos dábamos cuenta que ha sido absolutamente determinado por los acontecimientos, por los acontecimientos naturales. Si tú te fijas, el terremoto del 27 de febrero prácticamente obligó a adecuar toda la agenda de inversión pública del gobierno y destinarla a reconstrucción. Posteriormente, las emergencias agrícolas también nos han obligado a redireccionar la acción de nuestras agendas a atender los problemas que esto ocasiona, las heladas, la sequía, y bueno, otras emergencias que también no han sido producto de la naturaleza, a lo mejor de la mano del hombre, como son los incendios forestales, en fin. O sea, ha sido un año de bastante acción atendiendo emergencias y redireccionando recursos y acciones a solucionar este tipo de problemas. Ahora, online hemos estado en contacto con diversos protagonista también del ámbito público, ya lo decíamos, con quien fuera intendente en un momento determinado, y él decía, por lo que me entero principalmente a través de la prensa, él ya no es un actor, digamos, de primera línea en materia política, pero claramente mantiene su posición y sus ideas, me refiero a Hardy Nittel, señalaba que respecto al tema de cómo enfrentar el tema de la sequía, veía poca acción por parte de INDAP. ¿Cómo le podrían responder ustedes frente a todas las determinaciones que ustedes han tomado? Para realizar una crítica responsable, una crítica autorizada, hay que estar ahí. Yo no puedo criticar lo que se hace en la séptima, en la octava región, si no estoy allí, si no conozco de cerca lo que se está haciendo. Primer requisito para criticar es estar bien informado, de lo contrario, las críticas no son válidas. Pero, para tranquilidad, el señor, me dijiste... El Hardy Nittel Villarroel. Ya, que tengo entendido, fue intendente acá de la quinta región. Yo le voy a decir que en materia de emergencia hídrica, o en materia de emergencia agrícola, se ha procedido, en primer lugar, responsablemente. En segundo lugar, oportunamente. Y se está llevando la ayuda a todos los sectores que necesitan de ayuda. En primer lugar, cubriendo todas las necesidades de agua de bebida humana en todos los sectores, estamos abasteciendo, yo diría que casi a un 60%, me atrevería a decir, de la población, del territorio provincial con agua de bebida, dotándolos de estanques, ¿no es cierto?, llevando, transportando el agua en camiones de aljibe. INDAP, por su parte, también está realizando acciones, pues tiene financiamiento para ello, para entregar todo tipo de bonos y ayudas a la gente que lo necesita. De paso, yo quiero llamar a quienes todavía no se han acercado a INDAP a que lo hagan, todos los pequeños agricultores que necesitan de algún tipo de ayuda, que se acerquen a INDAP y soliciten, ¿no es cierto?, todos los beneficios que INDAP dispone para que se ha entregado también alimento para animales, forraje. Entonces, las críticas de que no hay o no se ha hecho o no se ha dicho, bueno, hay que conocer las realidades y de cerca para poder criticar con responsabilidad. Claramente, contrario, la recomendación que hacen ustedes, claro, es que la gente se acerque a INDAP. Claro, para, por supuesto, en primer lugar, conocer cuáles son los beneficios.